que piensan que el Elche tiene que luchar por el ascenso.

90 minutos juntas y el mismo lo vemos. Y además de gran golpe, porque para matricones, con lo que lo normal es que entrase por Berenguer Palanca y por Monte con Loque, y no tendría que tocar el equipo, y además le daría un sentido de mayor ataque, más ofensivo. El equipo que estaría formado por Echeita y Pellegrini en defensa, como centrales, la derecha izquierda de Eduardo Acar, lateral derecho Flaño, por supuesto en portería Juan Carlos, en el centro del campo Asier, que ahora es intocable, y Loque, en la derecha Sumatra, en la izquierda Palanca y arriba Niki Villar. Yo creo que ese va a ser el equipo y no debe haber demasiadas novedades. También está el cantante porque es un Barça, que es un rival atípico a todo lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Lástima no haberlo pillado hace dos meses, cuando estaba un poco grave, pero ahora los Eusebios aquí están, se han puesto las pilas, llevan siete jornadas sin perder. Hombres importantes como Dos Santos, Rafinha, el hermano de Thiago, hijo de Matilde, Jonathan Soriano, que ha reaparecido con goles, que podrían haber marcado los goles de la victoria después de esa lesión que le ha impedido jugar los primeros meses, lo cual va a saber que se ha colocado ya, estaba en la parte de abajo, se ha colocado ya con 22 puntos, a 4 de Leche, y si gana, pues se nos coloca solo un punto. Ya sabe que no puede subir, pero que le da igual. El equipo que ya empieza, yo creo que es atípico, es un equipo que quiere tener el balón, que es una fotocopia de la primera plantilla, y que este equipo pone presiones con esa intensidad habitual de Leche, pero bien, por todos están bien conjuntados, que no nos presen, que estima por León, justo como el loco. Atención, porque el Barça B, fuera de casa, de 7 partidos ha ganado 4, y ha marcado 15 goles y solo ha encajado 6. Y por ejemplo, ha goleado fuera de casa, al Alcoyano ha metido 4, al Cartagena 0-4, 0-2 a Real Murcia y 0-1 al Huesca. Solo ha perdido un partido, que fue contra el Hércules, por 2 goles a 1, y ha empatado 2, empatado en Córdoba a 1 y a 2 en el Corcón. Un equipo que de 7 partidos ha ganado 4 fuera, ya demuestra lo que fuera, a ganar, a tener la pelota, a volver loco al rival, y le da igual que le eche de presión y le marque 1 o 2, ellos van a arriesgar todo el partido. Para ellos, esto es un juego, y nunca mejor dicho, es un gran escaparate para que Guardiola y el resto de técnicos de primera y de otros países los vean. O sea que, contra este rival, este es un partido trampa, estoy totalmente de acuerdo con ponerlo acá, va a ser, yo creo que mucho más difícil ganar el Barça B que el equipo. Luego nos equivocamos, los rivales, los rivales tienen eso, ¿no? Si les sale un buen partido, les pueden meter 4, pero como les sale un buen partido, ellos son los que te necesitan. Así que, o este partido, el Leche se lo toma como una final, o no lo gana. Seguro, ¿verdad? Este partido con los que puedes estar persiguiendo sombras, todo el encuentro, y no ganar la pelota. De hecho, yo seguro que el Barça va a tener mucha mayor posición que él. Pero ahí entra en juego el estado anímico, físico de Leche en este momento, que está en el mejor momento de la temporada. Pues os habrá de preguntar más de este brazo de jugadores y enseguida escuchamos voces de protagonistas. Nace un nuevo concepto de medicina privada, IMEDH, un moderno hospital dotado de la más avanzada tecnología y todas las especialidades médicas, con servicio de radiodiagnóstico, laboratorio, UCI, innovadores quirófanos, hospitalización y urgencias 24 horas. Atendemos pacientes privados, todas las aseguradoras, tráfico sin púas. Pida cita en el teléfono 966-91-5151. Hospital IMED Elche. Carretera Elche Alicante, Elche Parque Empresarial. Estamos para cuidarte. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. 100 neumáticos de las mejores ofertas. Por preguntarlo, te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cavalloyes Orts 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Visítalo. limpiezasnet.com. Una vez más, Elche Squash Club. Clases de preparación al parto. Aprendiendo a ser padres. Elche Squash Club. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús

todas las horas, evidentemente. Hoy te pasa a ti, mañana le puede pasar al otro y no cuesta nada, absolutamente nada. Un teléfono incluso caliente, pues te pasa la rabia porque crees que ha cumplido, de nuevo te enteras que es una grave lesión y te pasa nada por acercarse al vestuario y acordarte de un compañero de profesión que se ha lesionado, no por tu culpa, sino por un lance del juego, por la mala fortuna y pues, el detalle feo por parte de ese jugador, de todo ese banquillo, incluso del club en sí, del Fútbol Club Barcelona, que nadie, absolutamente nadie, se interesó. Luego los dos meses sí que no reconoció que nadie le había llamado Miguel, la fuente, San Miguel, pero claro, como le acabo de hacer verde, donde ya estaba prácticamente el 5% de Miguel. Bueno, pues le preguntamos por el partido. No será sencillo tener en cuenta en el momento de estado que está el filial. La calidad muchas veces hace que la pelota entre más o menos. sobre juega. Es lo mismo que le está pasando a Mourinho con el Madrid. Están jugando lo mismo que el año pasado en el Madrid. Pero claro, ha mantenido el bloque. Y este año, pues todo lo que tuvo que partir de cero el año pasado, no lo ha tenido que hacer. Lo mismo que le está pasando a Mourinho. Cuando un bloque te funciona, si encima aciertas con los 4 o 5 fichajes que tienes que hacer, si sale bien lo de Nikibi, si te sale bien lo de Luke, si te sale. Eso es todavía mucho mejor, pero fundamentalmente porque han mantenido que te ha funcionado. Esa es la explicación, más que la pelota entre la pelota entrada, si tú la pegas bien. Pero no podría hablar contra la vida ni nada, pero con la suerte es un componente que en el fútbol es tan escasa. Si tienes un buen día, eres tú mismo, un día la metes y otro la metes, a lo mejor es que ese día está más explicado. Pero al final lo que decide es un poco la calidad o mucho la calidad. Su estilo es una gran de 5 estrellas en los cambios, es que el Chevrolet Cruze tiene todo. Sorpréndete con la gama Cruze, nuevo Chevrolet Cruze 5 puertas con aire acondicionado, paquete de con MP3, 6 euros, con rodas de calidad y mucho más a un precio increíble, 12.250 euros, aprovecha cada oportunidad. Chevrolet, Miguelado. Te esperamos en Esquerio Automóviles, concesionario oficial Chevrolet, en Elche, Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera 11, el Grande, kilómetro 27, en Torrevieja, Polígono Casacante, también en Alicante. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este viernes, 2 de diciembre, Ojón Mobiliario, inaugura su nueva tienda especializada en torrentos juveniles, activos al final y zona especial de descanso. Diseño calidad y precio. Te presenta diseños exclusivos en dormitorios móviles y armarios a medida. Equipa un suelo sano y reparador. Suiz con corta. El único colchón escolástico para respirar. Para dormir en el gabinete. Calidad suiza. Por la compra de un colchón Suiz con corta. Regalo de un solier. Este viernes te esperamos en la nueva tienda de Hogar Mobiliario. En la avenida de Valencia 21. Elche. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado, siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, ribetes, trenzados en piel, cerdas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en la avenida 90 junto a gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Agrocería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También carpacho, filoguá. En Pepe García, vinos y espumosos por copas. Y menú diario completo por 12 euros. Infórmate de los menús para comidas y cenas de empresa. Ahora Pepe García, maestro arrocero, te enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces y complementos, postres, termomix y microondas, y el corte del jamón y su maridaje. Arrocería Tapería Pepe García, cocina mediterránea y arroces de la tierra, en zona universidad, en Elche, frente a Patiño, Plaza Castilla. Teléfono 966-610051. El Rocky Express marca Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo, faltando 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde y a la tele. ¿Cómo marcha la votación de los signos? Bueno, pues recordamos que preguntamos en nuestro Facebook, en info3.es, ¿qué himno de leche te gusta más, el de Pepe Marcos o el institucional? De momento, Paco está arrasando el de Pepe Marcos con un 97% de las votos. Un 3% para el institucional, sí, sí. Un 97% de Pepe Marcos. Sí, sí, o sea, está bastante claro. Y por ejemplo, Luis Cora nos comenta que él cuando era pequeño le impresionaba mucho escucharlo y opina que el institucional para las dos institucionales. Aquí en Martínez también dice que el de Pepe Marcos porque es con el que se ha criado y el que le transmite. Bueno, pues este es el himno de leche que lleva ya pues, 40 o más años desde que lo creó Pepe Marcos. Este es un otro trocito. Mucho leche. Muchas generaciones se han identificado con este himno, evidentemente pues, es el que más calado deja. Y recordemos cuál es el nuevo himno, el institucional que se creó hace una década y que el club pone cuando finaliza los partidos. en 36 años. Esta temporada ha pitado ya 7 partidos que han terminado con 3 puntos locales, un empate y 3 victorias. Ha mostrado 19 tarjetas a los locales y 29 a los visitantes. Decir Paco que en esta temporada será el segundo partido que arbitre al Elche. El primero fue contra el Celta Elche en Balaídos, que terminó con la victoria del Elche por 1-2. También la temporada pasada nos quitó 3 partidos, el Elche Las Palmas, en el que empatamos a 2 goles, el Ponferradina Elche, que también ganamos por 0-1, y el Celta Elche, que empatamos a 2. Que es el dato positivo. Son datos positivos, vamos a ver si tenemos, seguimos con la buena racha con Piñeiro. Pero vamos a escuchar otra de los protagonistas que no puede ser en el once titular el próximo sábado. Lo que ya, lógicamente, después de la fiesta, la euforia y la celebración contra el Hércules, pues nos vamos que se estaban ya completamente concentrados en el Barça B. Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a compartir un especial, bonito. Se ha ganado un recurso para nosotros vitales muy importante, pero ya está. Se disfrutó el domingo, el lunes con la familia y claro que ya ahora a partir de hoy miércoles hay que pensar en el Barça B, un partido complicado, toma de la categoría, está en un buen momento y bueno, yo creo que para nosotros es sumamente importante que los 3 puntos se vuelvan a quedar aquí. Sí, bueno, trampa. La verdad que no tiene por qué sorprendernos porque bueno, sí que es verdad que ellos empezaron mal la competición con varios lesionados y sobre todo en casa no estaban fuertes, pero bueno, los últimos partidos están demostrando que es un buen equipo, que a nivel individual tiene muy buenos jugadores y está claro que están en un buen momento. Sí, está claro que sí. Pasando por una buena racha, hay que intentar por todos los medios mantenerla o alargarla lo máximo posible y está claro que, bueno, que el equipo está con mucha confianza, está llegando los resultados y bueno, independientemente de lo que pueda pasar en el campo, se tiene que ver un Elche como se dio también en el Rico Pereo, como se viene viendo en los últimos partidos. Bueno, no diferente. Evidentemente, a nivel individual hay que estar pendiente de algunos jugadores, pero sobre todo intentar plasmar lo que nosotros sabemos, hacer nuestro partido, llevarlo a nuestro terreno y a raíz de ahí pues dar el 120% que es lo que venimos haciendo y conseguir los 3 puntos que para nosotros son vitales. ¿Se ve el turno? Bueno, yo creo que eso es lo que realmente intentamos todos, ¿no? Los que estamos en el banquillo, los que menos vienen jugando ahora, cuando se presenta otra vez la oportunidad de poder jugar, todavía no se sabe, porque bueno, también está Rupert ahí para jugar y entre él y yo, pues yo imagino que entraremos en el 11 y a raíz de ahí pues intentar hacer todo lo posible para que el equipo gane, intentar sumar y bueno, yo me siento ahora mismo en el partido del sábado, hacer las cosas bien y lo que pueda llegar más adelante, no lo sé, porque jugadores a seguir en el Barça, ¿no? Sí. No lo sé, porque tiene tantos que no sé, la verdad que yo, Fernando Santo, Soriano, tiene jugadores de mano de Thiago, cualquier jugador y luego te saca a chavales jóvenes que lo vienen haciendo muy bien y siquiera lo hace y hace las cosas muy bien, por lo tanto. No hay que centrarle tampoco mucho a nivel individual, así que la verdad que no puede dejar de jugar, sobre todo en el centro del campo y a raíz de ahí pues ya te digo que asentarán en nosotros y a intentar hacer las cosas que sabemos y tendremos mucho ganas de partir. Lo que está claro es que es de obligado cumplimiento salir a tope, prohibido relajarse. Sí, sí, en esta categoría no te puedes relajar ni un segundo, así que la verdad que se consigue un resultado importante, pero bueno, ya no hay marcha atrás, ya el miércoles pasado y tenemos que mirar hacia adelante. Esta categoría, si te vuelve a relajar, cualquier equipo de la categoría puede perder 3-4 partidos seguidos o tirarse una gran racha sin sumar o sumando poco. Por lo tanto, hay que tener los pies en el suelo, ya te digo que pensar en el Barça y a raíz de ahí pues a pensar en el siguiente. Pero primero, el más importante de la liga ahora mismo es el de Barça. Bueno, pues el Barça B, que rendirá su séptima visita al Estadio Martínez Valero con un balance claramente favorable a los blanquiverdes, con 5 victorias y un empate en las 6 visitas anteriores en segunda división. Por eso han marcado un gol en nuestro estadio en el partido disputado prácticamente la temporada pasada, pero eso no significa que va a ser un choque ni mucho menos Tiro Pichón, eventos culinarios. Ahora para vuestra mayor comodidad, zona infantil con monitor, para que vuestros hijos jueguen mientras disfrutáis saboreando de un buen arroz. Nueva rosería Tiro Pichón con la garantía de Culinar Presto Bar. Información y reservas en el 96-663-0068. Club de Boxeo de la Chica de Santa Pola organiza el primer trofeo de boxeo Villa de Santa Pola el sábado 3 de diciembre a las 21 horas en el pabellón José Antonio Alemán de Gran Alcalde. Tendremos espectaculares combates con Eduardo Álvarez, José Cerezo, Víctor García, Hamza Misawi, Ramón Antón el Caligüero y contaremos con la presencia del campeón de Europa, Tito Martínez. Patrocina Plan de Competitividad Turística de Santa Pola, Consellería de Turismo de España y Ayuntamiento de Santa Pola. Cuando el árbitro pita al final pone el 25. En ese es la última faceta.